Bueno, Justina, ¿de qué forma piensa usted que militar dentro del COPIN afecta a las vidas personales, íntimas de cada uno? Afecta porque, bueno, cuando hay gente que está en contra de lo que uno profesa, pero si uno es fuerte o no, uno tiene que, como ya le dije anteriormente, sobrepasar esas barreras y luchar siempre porque, bueno, pertenecer a una organización no es porque busque, podemos decir, beneficiarse a sí mismo muchas veces. Y si no, pues siempre buscar la manera que los demás se beneficien también. Porque eso es lo que sucede muchas veces podemos decir, en la gente que se dice capitalista. Ellos buscan beneficiarse a sí mismos y también buscan beneficiar también a ciertos grupos. Eso es lo que hace la política, eso es lo que hace. Y hoy en día, pues mucha gente ha despertado y ya no quiere eso, ya quiere pues que el beneficio sea en general. ¿Y cómo se afecta hablando en las relaciones familiares, en los quehaceres diarios, las responsabilidades que tiene? Bueno, las responsabilidades que uno tiene, pues siempre tiene que hacerlas. Nada menos que con uno de mujer tiene que poner un esfuerzo un poco más. Como se dice, la mujer tiene el doble y a veces hasta el triple trabajo, porque bueno, no es fácil estar trabajando en una organización y después llegar a su casa, después del trabajo, y volverse a dedicar a la cocina. Entonces, por eso es que se dice que hay que hacer un esfuerzo triple. Y de esta manera que se afecta, ¿usted cree que el ambiente en que vive la gente del Copín ha creado una nueva forma una forma distinta de sentir, pensar y actuar a la de los otros hondureños? Claro que sí, porque bueno, la organización lo que hace a través de los talleres, la gente se concientiza. Ya en la mente, ya su futuro ya lo tiene diferente, ya piensa diferente. Ya no es como la gente que a veces pues no sabe ni cuáles son los problemas que está pasando nuestro país o la situación, sino que ya esa gente pues ya tiene, podemos decir, conciencia. Ya ha despertado un poco más a través de los talleres, porque a través de los talleres es como se concientiza. Y piensa que esto se relaciona también con esa nueva forma, esa forma distinta de pensar que se tiene, de actuar, también afecta el cómo se relaciona con los hijos, cómo se relaciona en la comunidad, dentro de la familia. Sí, afecta a veces porque a veces hay crítica, entonces afecta psicológicamente, pero si uno, como dicen, la juventud no le para bola, pues ahí uno va pasando la vida y porque como dicen, no hay que hacerles caso porque nadie le va a ayudar a poderse superar. Tanto en conocimiento de la realidad que nos rodea y también personalmente. Y aquí en la zona donde usted se mueve, ¿cómo está relacionada las luchas del Copín con la educación formal y popular? ¿Cómo es esos vínculos? Pues los vínculos con la educación formal. Bueno, la educación formal actual, pues nada menos en todo el país, lo que busca es la privatización de la educación. Pero la organización a través de las luchas él ha logrado pues que mucha gente se prepare, como ya le decía, en séptimo, octavo y noveno grado, y ya en la normal, pues ya esta gente ya tiene otra forma diferente de pensar. Entonces ya no, también utiliza diferentes métodos. Porque, bueno, lo que se dice que la educación lo que trae son libros copia de otros países. Entonces la educación tiene que ser de acuerdo a la actualidad de nuestro país, de acuerdo a lo que se vive. Entonces ya el ejemplo PRONEA es un logro que ha tenido a través de la organización del COPIN, y donde pues los que nos representan a nivel del gobierno, pues ellos casi poco o nada hacen. Y esta debería ser la gente también que está consciente, que debería pues luchar por la otra que está en preparación. Pero muchas veces pues ya cuando pasa a ser parte del gobierno, a veces la gente se, podemos decir, ya no piensa lo mismo que cuando está en una organización. Entonces eso es de la conciencia de cada uno. Pero hay gente que sí puede pensar y ayudar a la gente que pertenece a la organización. Pero, por ejemplo, usted está en la normal, ¿va? Está en la Sí. normal y también participa en talleres, ¿va? Talleres que desarrolla Copín. También, sí. ¿Cómo lo vincula eso? ¿Cómo lo relaciona? Pues cuando estamos nosotros en la normal, pues ahí estamos en la normal, estamos en estudio, y cuando estamos en la organización, pues ese mismo estudio nos ayuda porque también la sabiduría uno o la preparación también le ayuda para poderse desenvolver. Sí. Y bueno, hablando un poco del tema de la refundación, ese planteamiento, y cómo relaciona los objetivos del movimiento aquí de Copín, de la zona, con los objetivos que se proponen desde la refundación. Pues el COPIN está luchando por la refundación del país, para que ya no sea lo mismo como siempre ha sido. Pues el COPIN está en contra de que los movimientos, ejemplo como la resistencia, pues ya no se busquen las mismas políticas que se han puesto en práctica en años anteriores, porque eso es lo que ha venido a afectar. Sí, y el tema del golpe de Estado, ¿usted qué piensa? Bueno, piensa que, o dígame cómo ha influenciado la situación del golpe de Estado para Copín y la gente indígena de Honduras. Bueno, para Copín ha influenciado mucho, creo yo, porque, bueno, como Copín a veces lucha por decir no a la violencia, y lo que ha sucedido es que después del golpe de Estado, eso fue también muy impactante, como me decía usted la pregunta anterior, que cuál fue lo que más me impactó. Eso también, eso me impactó, el golpe de Estado. Porque, bueno, Emer Zelaya en ese tiempo pues estaba luchando, cuando él estaba como gobierno, estaba luchando para darle oportunidad a la ciudadanía. Pues nos ha afectado mucho también como Copín, porque mucha gente pues ha sido amenazada por decir estar en contra de los golpes de Estado, todo eso. Y máxime la radio, los que trabajaban en la radio en ese tiempo, también fueron amenazados, tuvieron sus llamadas telefónicas diciéndoles que por qué estaban en contra del golpe de Estado. Y por ejemplo, ¿usted tiene relación con otros grupos indígenas que no necesariamente están en el Copín? Con grupos indígenas, sí, con otras organizaciones, ¿Cómo ejemplo. percibe usted que le ha, perci siente usted que las ha afectado también? Se puede. Sí, también les ha afectado porque ellos también están en contra de los golpes de Estado. Sí. Sí. Y bueno, el tema de Celaya, ¿cómo ven ustedes la relación que tuvieron con Celaya cuando fue presidente, con el Copín, y ahora cuando fue derrocado y ahora como coordinador del frente? Pues, ¿se pueden hacer distinciones? Sí, pues la relación cuando él fue presidente estuvo bastante bien con uh-huh. las organizaciones, ejemplo con el COPIN, porque en ese tiempo estuvo luchando con el proyecto del ALBA, uh-huh. cuando, bueno, se decía que iban a traer 100 tractores uh-huh. y se iba a conseguir un préstamo de 100,000, ya no recuerdo cuánto, de Venezuela. Pues en ese tiempo estaba buscando la forma de mejorar uh-huh. la situación de nuestro país. Pero hoy en día ya como resistencia, pues, no sé si me equivoco, pero parece que se ha dejado llevar por los que buscan su posición política. Uh-huh. Entonces, de ahí, pues en este tiempo han retirado al COPIN por eso, por estar en contra de las prácticas de la política de siempre. Sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de prácticas? ¿De qué tipo de prácticas está contra COPIN? De las políticas de llevar al poder y que a una persona, y que esas personas, pues ya cuando están en el poder, uh-huh. Como ya le decía anteriormente, buscan, pero sí. Uh-huh. ¿Cómo podemos decir? Buscan ayudar solo a los grupos políticos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no está bien. Sí, sí. Ahora, usted sabe que además del ejército y fuerzas armadas de otros países internacionales, hay muchas ONGs ambientalistas de derechos humanos, salud, educación, que hacen actividades y operan con el propósito de ayudar a la gente indígena de Honduras, financiadas por corporaciones, gobiernos. Describa, ¿puede hablar un poco sobre cuál es el impacto, su impacto sobre la situación y sobre la lucha? ¿Qué papel tienen estas ONGs que están financiando cosas? ¿Cuál es el impacto que tienen? Pues el impacto que tienen es que no solo lo hacen por pura política muchas veces, uh-huh. las organizaciones gubernamentales, no lo hacen por favorecer a los que, bueno, lo que dicen ellos, pues no es de mi corriente, pues a este no le ayudamos. Y si es del partido político en el que esté en el poder, ahí sí. Pero el que no profesa las ideologías, podemos decir, nacionalistas, liberales, pues a ese lo van dejando a un lado. Uh-huh. Y esto con las organizaciones del Estado, gubernamentales, pero con ONGs y cooperaciones internacionales, ¿qué ha visto usted? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué hacen? Bueno, muchas veces, pues, los organismos internacionales lo que hacen, pues lo mismo. Ellos ya como vienen dadas las políticas del extranjero, entonces las mismas situaciones van buscando. Sí. Bueno, y ahora, ¿cómo ve el futuro del movimiento usted actualmente? ¿Del COPIN o del movimiento en general, el COPIN y otras organizaciones? Bueno, el COPIN, él pues va a seguir luchando por la refundación de Honduras. Eso que haya sido excluido de la resistencia, pues el COPIN no va a bajar su guardia, porque uh-huh. es una organización que siempre está activa en la lucha, uh-huh. siempre va a seguir luchando. ¿Cuáles son los obstáculos más difíciles que mira actualmente? Pues los obstáculos actualmente pues son las mismas políticas, uh-huh. Que ni bien pues ya están en 2 años de, podemos decir, de gobierno, y ya están empezando otra vez las políticas. Y como organización, como movimiento, ¿cuáles son los resultados que miran, que esperan, por ejemplo? pues los resultados, pero la gente siempre sigue apoyándole. Sí, porque bueno, la gente siempre lo ha apoyado, aunque no esté en una posición más allá, pero la gente siempre, la gente que está consciente siempre está apoyando a la organización. Sí, bueno, está bien, gracias. Bueno.